باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي. يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا، لا اقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها ولا خلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, sortziak eta minutu eskaz bat pasatzoa denean, hasiera emango diogu astero bezala, astelenero bezala, sortzietatik behatzietara, uintifadaren atal berri bati. Ordu betez, ba, Palestinako kantuak eta kontuak izango ditugu mintzagai. Gaur kontan gainera kontuak baino kantuak izango ditugu mintzagai. Izan ere, ba, gaurko irratzaioaren ardatz nagusia izango da iraganaztean estreinatutako filma Checkpoint Rock izenekoa. Fermin Muguruza musikari euskaldun ezagunak eginda aukeran izan genuen sueltaloaiako mikrofonoetan izateko, pelikularen goraberen inguruan mintzatzen, eta berreskuratuko dugu elkarrizketa hori, eta bide batez aprobetzatuko dugu beste Palestinan egindako eta Palestinari buruz egindako hainbat filmeren inguruan mintzatzeko. Hori bai, ohikoa denez eta zaioari hasiera emateko, iragan asteko albiste aipagarrienak komentatuko ditugu. Horretarako, hor kristalaren bestaldean dagoen Sergio agurtu behar dut. Sergio, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ta ze berri dakarkigu internetek jen bat Palestinaren inguruan, azken aste honetan? Bueno, bai, dakizuen ez batez ere internetetik ateratzen du informazioa, eta bueno, batez ere aste honetan gertatu diren artean, gehien azpimarratu diren gauzak edo izan dira, alde batetik Zapatero Espainiako presidenteak Israel eta Palestinara egin zuen bisita, eta bestetik Goldstone txosten famatu horren ondorengo gertakariak. Eta lehenengoarekin lotuta, CSC-ak Espainian Komite de Solidaridad con la Causa Árabe, batez ere arabiarrekin eta zehazki palestinarrekin elkartasuna bultzatzen duen elkarte bat dana, elkarte honek bidali zion Zapaterori gutun bat eskatuz bisita ofizial horretan benetan palestinarrek irraldarren jazarpena jasaten dutela aprobetzatzeko, hori ikusteko eta frogatzeko bere begi propioekin bertan gertatzen dena. Eta bueno, gutun honetan esaldi batzuk irakurriko ditugu, eta haien artean bueno, zenbait aholku ematen diote benetan ikusteko benetako errealitatea nolakoa den, ez da irraldaen jasarpenaren azpian. Primero le aconsejamos que visite el Centro Nidal de Jerusalén, apoyado por diversas organizaciones españolas como Centro de Recreo y Participación para Jóvenes o Mujeres, recientemente clausurado por Israel. También podría interesarse por los últimos hogares destruidos o sus palestinos expulsados y sus negocios ocupados por colonos judíos y las últimas expropiaciones de tierras. Se podría acercar al muro que está dentro de Cisjordania. Pero bueno, en fin, suponemos que por supuesto no podrá interesarse por alguno de los 43 parlamentarios palestinos presos ni por ninguno de los más de 11.000 otros presos, muchos de ellos secuestrados y sin juicio durante muchos años. Eta horrela, bueno, pues holako aholkuak ematen dizkiote Espainiako gobernuko burua den Zapatero jaunari. Por cierto, bizita eta bizitaren ondorengo argazkiak eta benetan tamalgarriak, ez? Zakit aukera izan duzun ikusteko prentzan Zapateroren argazkia kipa jantzita eta hor belauniko men egiten zionisten holokaustoaren museoan eta nahiko argazki esanguratsua, ez? Eta, bueno, non bilkura baten iragarrizun Espainian ez dituztela inolaz ere paituko Israelek burututako gerra krimenak, ez? Bai, holokausto batek besteak baino garrantzi handiago omen du. Bueno, eta azkenengo irratzaioetan komentatu dugun kontu bat izan da, hain zuzen ere, Gazan burututako sarrazkiaren ondorengo txostena, Goldstone txostena, hain zuzen ere, Nazio Batuen Erakundeko ikuskatzaileek argitaratutako txostena, eta nola, Palestinako aginte nazionalak berak, trabak besterik ez ditu jarri txosten hori eztabaida ez dadin Nazio Batuen Erakundean. Horrek noski eragin ditu erreakzio pilo bat Palestinako aginte nazionalaren beraren aurkakoak. Palestinako gizartean baitan. Adibidez, Dilla al-Mahdoun honen adirazpenak, Dilla al-Mahmoud, que es jefe del Comité Central para la Documentación y el Enjuiciamiento de Criminales de Guerra Israelíes, denunció enérgicamente el comportamiento irresponsable de la Autoridad Nacional Palestina en contra del informe de Goldstone, diciendo que fue un shock para muchos juristas e interesados en el procesamiento de los criminales de guerra y una puñalada en la espalda para las víctimas de Gaza. Este informe, del que ya hemos hablado más de una vez en este programa, pues recoge o constata que Israel durante los últimos días de diciembre y primeros días de enero de este año 2009 pues se cometió crímenes de guerra en Gaza. Y pues precisamente el principal opositor a que salga delante este informe y que se debata en las Naciones Unidas pues es la propia Autoridad Nacional Palestina, no sabemos a cambio de qué contrapartidas. En un comunicado de prensa al Centro de Información Palestino, Dilla al-Mahdoun, el que, como decíamos, es jefe del Comité Central para la Documentación y el Enjuiciamiento de Criminales de Guerra Israelíes, dijo que este comportamiento no es sorprendente, porque refleja el verdadero rostro de la autoridad palestina en Ramallah, que se utiliza para tomar posiciones como en apoyo de la ocupación israelí, señalando que el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, habría descarrilado en 2002 un proyecto de resolución pidiendo el levantamiento del asedio a Gaza presentado al Consejo de Seguridad de la ONU por Qatar e Indonesia. A pesar de que la Autoridad Nacional Palestina intenta desesperadamente contener la avalancha política que causó el retiro de su apoyo al informe Goldstone de las Naciones Unidas el 2 de octubre sobre crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, se vio obligado a aceptar ayer jueves, 15 de octubre, comenzar el debate en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. (Risa) bueno, pues esto está generando también un, como nos comentaba la semana pasada Laura en la corresponsalía desde Bron, pues está desencadenando un fuerte desencanto entre la propia sociedad palestina, que habla, donde se habla ya incluso de un levantamiento popular contra la propia autoridad nacional Cipaya palestina, ¿no? Bueno, eta horren inguruan ere, ba, Gazan gertatutakoaren inguruan, 2009ko urtarrilean batez ere gertatutako, ba sarraskeri honen inguruan, ba, Human Rights Watch elkarteak 2009ko martxoan argitaratu zuen txosten batean, bueno, bere izenburua gaztelaniaz da, Lluvia de Fuego, Uso Ilegal de Israel de Fósforo Blanco en Gaza. Eta bueno, noetan esaten digute bagenekiena, ba Israelek erabili zuela fosforo txuri hau, moralki ba erabat gaitzesgarria dena eta horretaz aparte ilegala dena, eta hori erabili zutela baiestatzeaz aparte, ba horrekin batera estatu batuetatik ekarritako ba hainbeste arma erabili zituztela. Hau da, sarraskeri hori burutzeko Estatu batuen babesa eta armak eta dirua jaso zutela aurten gertatu zen sarraskeri hori aurrera eramateko, eta bueno, hoien artean bueno, F-16 abioiak, helikopteroak, apatxeak, misilak eta bueno, munizio anitzak. Human Rights Watch elkarte honek aipatzen duen bezala, Estatu Batutako Kongresuak 2008ko irailan onartu zituen. Orduan, Kongresuak berak onartutako erabaki honen baten ondorioz, armak Israelera heldu altziren eta erabiliak izan ziren Gazan gertatutako sarraskeri honetan. Bueno, eta berrien atal honekin bukatzeko, beste elkarte batek ateratatako txosten batekin egingo dugu, eta bueno, gaztelaniaz Koalizion de Mujeres por la Paz den elkarteak bultzatzen du txosten bat okupazioak sortzen dituen ondorioak aztertzeko. Eta bueno, ondorio humano zuzenak direnetaz aparte, saiatu dira aztertzen ze ondorio ekonomikoak dituen Israelgo okupazioak, ez bakarrik Palestinan, baizik eta Golango garai lur hoietan ere, horren ondorioak aztertu dituzte, eta bueno, orain ari direna egiten da batez ere txostenak testualki esaten duena. El proyecto ahora se centra en tres áreas principales de la participación corporativa en la ocupación: la industrialización de los asentamientos, la explotación económica y el control de la población. En esta etapa no se está investigando la enorme industria militar ni el comercio de armas. Hau da, honek esaten duena, armen comercioak aparte sortzen duena ekonomikoki, esan nahi dugu, horretaz aparte beste ondorio ekonomiko askore baditu okupazioak. Eta bueno, esaten digutenaren arabera, bueno, todas las importaciones y exportaciones palestinas son controladas, restringiendo su competitividad con las mercancías israelíes y convirtiendo a los consumidores palestinos en un mercado cautivo que solo consume productos de Israel. Las restricciones impuestas al desarrollo de la economía palestina y a todos sus servicios básicos de primera necesidad benefician a las corporaciones israelíes. Beraz, hemen gatazka erlijio bat eta sari garela uste dutenei, argi esan behar diego, honek baduela jatorri ekonomiko argi bat, eta horren onuradunak dira batez ere nazioarteko eta Israelgo korporazio erraldoiek. Hey! Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa a 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tienes tú una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Eta jarraian, lehen sumarioan iragarri dizuegun bezala, Checkpoint Rock filmaren inguruan mintzatuko gara. Lehengo aste artean, sueltala hoiako mikrofonoetan izan genuen Fermin Muguruza, aukera izan genuen berarekin solasteko, luzaroan gainera. Izan ere, ba, pasaren astean estreinatu zen areto komertzialetan behintzat Checkpoint Rock filma. Film horretan ba, Fermin elkarlanean ibili da hainbat Palestinako musikariekin, gehien bat hip-hop arloan eta aritzen diren, da bueno, musika tradizionalean ere, inkluso rockean aritzen diren taldeekin aritu da elkarlanean. Eta musikaren bitartez edo musika tresna gizta hartuta edo Palestinako eguneroko bizimodua erakusten digu eta zen nolako zailtasunak dituzten soilik ba, hiritar arruntak baizik eta musikariak ere haien eguneroko jarduera egiteko. Elkarrizketa entzun aurretik, entzungo dugu ba, filma honen trailerra edo iragarpena den sarrera moduko bat. Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala, 2008ko abuztuaren 9an hil zen. Gu, berarekin mintzatzeko gogoz geunden. Hain izan da handia, haren poesiak Palestinako musikariengan izan duen eragina. Inoiz ez zitzaigun burutik pasako film hau haren hietako irudiekin hasiko genuenik. La waqtari la waqtari. Bueno, horrela zen da trailerra, filmaren trailerra. Berez, jatorrizko bertzioan arabieraz eta azpitituloekin. Eta bueno, egunotan, ba, zinema aretoetan dago. Entzungo dugu, beraz, jarraian, ba, lengo astean, ba, Fermini egindako elkarrizketa. Izan ere, ba, bueno, interesgarria da eta beraz, berreskuratuko dugu sueltala hoia saiotik. Baldin eta dena ondo badoa. Yalla, yalla, Ramada. Bueno, pues continuamos en Suelta la Olla con la primera entrevista de esta mañana, que como os anunciamos en el sumario de hoy, nos lleva pues a tierras palestinas de la mano de un hombre pues que seguramente todos conocéis, Fermín Muguruza, músico internacionalmente conocido y músico y activista musical y político, que en esta ocasión nos trae un proyecto que quizás supone un cambio de registro respecto a lo que nos tenía habituados, a su faceta musical. En este caso hablamos de una película que ha estado pues estrenando durante este verano, tanto por estas tierras como por tierras palestinas, Checkpoint Rock. Saludamos ya a Fermín al otro lado del teléfono. Egunon, Fermín. Opa, Egunon. Bueno, decía que supone este proyecto un cambio de registro, de disciplina artística respecto a lo que nos tienes acostumbrados, a tu faceta musical. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo creo de todas maneras que no es tanto cambio, sino que es más bien una es una especie de también de evolución y ya centrarse en un género ya muy concreto, ¿no? Como es el documental musical. Pero está claro que desde los comienzos de Cortato y sobre todo en Neu Gorriak ya prestamos una atención muy muy especial a todo lo que sería el mundo audiovisual, concretamente editando los vídeos, editando reportajes de cada gira que hacemos al estilo road movie, e incluso inventamos ya una televisión que la llamamos en el año 94, la llamamos Neu Gorriak Televisión, que daba cuenta de todas las actividades también, todo el activismo musical y social que realizaba la banda en aquella época. Y sobre todo ya pues en esta década o ya este comienzo del siglo XXI, pues la verdad es que cada trabajo que he ido realizando pues se ha acompañado también de lo que sería el proyecto audiovisual. Incluso pues lo que fue la grabación del disco en Jamaica pues ya tuvo también su propio documental doméstico, pero bueno, pero era también un documental musical que reflejaba precisamente el por qué iba hasta Jamaica, cómo me encontraba con los músicos, cómo entendía yo la música y por qué me parecía tan fascinante precisamente pues ese lenguaje que utilizaban los rastas, como ya cantaba en el año 86 en la línea del frente. Lo que ocurrió es que sí que el avance de la tecnología nos permite cada vez pues tener más acceso a determinadas herramientas, y en este caso pues el formato digital concretamente pues abarató muchísimo los costes, y creo que es muy posible ahora mismo pues utilizar o adaptar la filosofía del do it yourself, de hacerlo tú mismo, también en el formato documental, y creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que desarrollar precisamente pues la gente que somos pues activistas, ¿no? El también acercarnos a distintas realidades a través precisamente de esta nueva herramienta. Me imagino que respecto a experiencias anteriores de haber trabajado con el documental, el hecho de trabajar en Palestina pues habrá supuesto quizás algunas trabas o dificultades añadidas, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, lo que ocurre también aquí es que, claro, como te digo también, pues sí que aquí hay un cambio, ¿no? Es cierto, en el sentido en que preparo un grupo muy profesional de gente que está prácticamente pues centrada ya en este medio, aunque me llevo como siempre pues a Ángel Catarain, que es ese técnico de sonido que nos cae, yo creo que lo conoce todo el mundo, que lleva trabajando conmigo desde la época de Cortato y que ideó precisamente pues el poder registrar todos los sonidos que nos encontráramos en el camino con un ordenador portátil que lleva y unos cuantos micrófonos, y tener precisamente poder registrarlo con la misma calidad que se pueda registrar en un estudio de sonido. Pero es verdad que el terreno es hostil, es un terreno en el que se vive la ocupación y en el que para pasar de un pueblo a otro tienes un checkpoint o tienes cinco checkpoints, como es en el caso del viaje que te lleva desde Nablus hasta Ramala, y en cada checkpoint pues tienes que dar cuenta de lo que estás haciendo en ese país, ¿no? Y entonces pues sí que es complicado, aunque a veces me suele dar un poco de vergüenza también hablar de esto, teniendo en cuenta pues que para los palestinos pues es algo cotidiano, ¿no? Algo con lo que tienen que vivir cada día, y nosotros pues bueno, pues en el último año sí que he ido tres veces, pero bueno, pues es una, a veces parece una frivolidad, ¿no? El tener que hablar de esto, pero sí que creo que es interesante decirle a la gente, o que la gente sepa, pues que filmar en esas condiciones es muy muy complicado. Comentamos antes que a lo largo de tu carrera pues has utilizado la música como una herramienta también de activismo político y social, y bueno, pues has te has implicado pues en muchas luchas, en solidaridad con muchas luchas. ¿Cómo pues se surgió este acercamiento a Palestina o a involucrarte en la causa palestina y bueno, pues cómo surge esta historia? Uh-huh. Bueno, a principios de este siglo, aunque suene así muy rimbombante, pero es así, ¿no? A finales, sobre todo a finales de los años 90, empiezo a trabajar mucho con un grupo de desobediencia civil que está ubicado en Italia, que se llamaba los Monos Blancos. Y entonces, bueno, con ellos concretamente pues estuve en la marcha zapatista que hubo en México, la marcha del color de la tierra, que llegó hasta el Distrito Federal, la primera vez en el que salen todos los zapatistas desde Chiapas, iban caminando hasta el DF y entran en la plaza. Y entonces allá pues estaba con un grupo que se llamaba 99 Pose, y entonces pues montamos también una especie de sound system en un camión en el que íbamos tocando. Y después con este mismo grupo también pues viajé a Palestina en el año 2002. Lo que ocurrió es que justo hubo un atentado en Tel Aviv, y entonces pues bueno, entonces Sharon decidió ir a por Arafat directamente, ¿no? Entonces estableció el estado de sitio, y la verdad es que bueno, pues aquella experiencia fue muy traumática, fue muy conocida en su momento, porque fue en el momento en el que se le sitió también a Yasser Arafat, estuvo a punto de matarlo incluso, bueno, o por lo menos secuestrarlo, como luego reconoció Sharon que era su intención. Y de los 200 internacionalistas que llegamos allá, yo había ido con los italianos, pero por otro lado había otro vasco también, que era Paul Nicholson, que fue con la gente de la agrupación paisanés de José Bové, los franceses, y tal que, bueno, pues de los 200 que estábamos en Jerusalén, pues conseguimos entrar en Ramala 40, y en 340 pues estábamos Paul y yo, y bueno, pues conseguimos llegar también hasta la Mukata, que es el palacio presidencial de Arafat, y de alguna manera también pues haciendo de escudos humanos, pues incluso impedir pues que se acabara con su vida, sobre todo la gente que se quedó después allí durante casi 20 días o algunos más también, pues viviendo con él dentro de la Mukata, ¿no? Uno de ellos fue Paul Nicholson. Uh-huh. Y desde entonces pues la verdad es que eso, ¿no? Ese shock traumático de aquella experiencia, pues yo creo que todavía me dura, ¿no? De alguna manera se me escribió con letras de fuego en el corazón, se me escribió la palabra Ramala y por ende también pues Palestina, y siempre pues he tenido la idea esa de acercarme, ¿no? Sobre todo pues a los músicos, a los que ni siquiera llegué a conocer allí en aquella experiencia, porque el toque de queda pues impedía que nadie se acercara, y que se suspendieron prácticamente pues las actividades que teníamos previstas. Y bueno, pues cuando ya en el 2006 pues es el último ataque que hace el ejército de Israel a Líbano, pues es cuando de repente pues se me enciende la idea un poco de volver otra vez a Palestina y hacer este tipo de trabajo, ¿no? De poder contactar con los músicos y poder que la gente, además de escuchar su música, también vea, y a través de del documental, ¿no? Pues tenga una idea pues más cercana precisamente a todo lo que está pasando allá. Desde ese primer viaje en 2002 al más reciente de este verano, donde en el que has estado presentando la película en Ramala, me imagino que, bueno, ha llovido mucho, ¿no? Desafortunadamente muchas veces ha llovido plomo fundido, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué cambio has notado pues en la evolución de estos años? Bueno, eso de plomo fundido hay que aclarar para la gente que no lo sepa, que es precisamente el nombre de la última operación militar que hizo Israel contra de Gaza, que la llamó así, vamos, es que a veces estos eufemismos son impresionantes, ¿no? Pues la verdad es que sí, todo el mundo ha cambiado muchísimo, en muy poquito tiempo. El tema de la globalización capitalista, la verdad es que ha sido una arrasada, ¿no? Prácticamente, y no ha sido ajena tampoco a Palestina. De hecho, pues un partido como Fatah, pues la verdad es que estaban en el poder, y que incluso cuando estaba también Arafat, fue muy acusado de corrupción, aunque los últimos años en los que estuve en la Mukata pues volvieron a ser años en los que de alguna manera se sentía una unidad palestina entre todas las facciones. Pues después de su muerte o asesinato, como mucha gente lo dice, ¿no? Pues la verdad es que la división vuelve otra vez a estar muy descarnada, y también pues el tema de lo que sería la corrupción pues ha hecho mucha mella, ¿no? En toda la clase precisamente política de Fatah, que son los que siguen gobernando en todo lo que sería el West Bank o Cisjordania. Sí. La verdad es que es muy triste todo esto, pero a la vez también pues sí que hay una especie de movimiento popular muy fuerte, ¿no? Más allá precisamente de las divisiones internas, y que sigue resistiendo y que sigue mostrando una dignidad increíble, y es por eso que a toda la gente que seguimos yendo a Palestina pues nos sigue fascinando, ¿no? Como todos los internacionalistas que nos hemos encontrado Euskadi, por ejemplo, esta vez también allí en Palestina, ¿no? Concretamente en Ramala, pues imagínate, hace 7 años cuando estuve yo, era el horror, ¿no? Como pudiera decirlo, pues en la película es Apocalipsis Now, ¿no? Pues el horror, porque era la gente muerta en las calles, lo primero que tuvimos que hacer fue ir al hospital a dar sangre, algo espeluznante, ¿verdad? Y sin embargo, pues ahora de repente, pues después de 7 años, poder estar en Ramala e ir al teatro Alcazaba y proyectar la película con 500 personas alrededor tuyo, 500 personas que se convierten en una sola porque respiran de la misma manera donde todo lo que dura el metraje de la película, y ríen y aplauden y lloran y lloramos, vamos, ¿no? Y al final pues todos acabamos dando palmas con la última canción final y incluso pues irrinchis, ¿no? Árabes, pero irrinchis también, y la verdad es que fue algo tan emocionante pues que te enciende, ¿no? Y que aunque luego alguien cualquiera te diga que peques de ingenuo, pues la verdad es que sí que te da la sensación de que todavía podemos conseguir cosas a través incluso a través de la cultura, ¿no? Y de la creación. Precisamente en esta película pues estás acompañado, has recogido pues el testimonio y la música de artistas palestinos y palestinas. Quizás es un aspecto bastante desconocido, ¿no? Normalmente las noticias que nos llegan desde Palestina a través de la prensa oficial pues es del conflicto, de las masacres, y quizás esta vida cultural palestina y este aspecto musical pues sea bastante desconocido, ¿no? Yo suelo decir que mi impresión musical, o lo que echo de menos cuando voy a Palestina, es el rock and roll, ¿no? Que han pasado del Habibi al hip hop, a ritmos más contemporáneos, perdiéndose lo del medio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el panorama musical palestino? ¿Qué dificultades también tienen los músicos para hacer una vida artística normal? Bueno, la verdad es que es verdad que mucha gente ni siquiera sabe pues que puede existir música, ¿no? Concretamente en el año 2006, cuando invitamos al grupo DAM para que actuara con nosotros en el festival, en concierto que hicimos en el BEC en apoyo a la gente que está en el sumario 1898, pues mucha gente flipaba, ¿no? Como un grupo de hip hop palestino. Entonces llegaron los DAM, ¿no? Pero es que claro, mucho más allá, ¿no? La cuestión es que lo que nos, de alguna manera, nosotros los vascos además sabemos mucho de esto, ¿no? La manipulación informativa, la manipulación mediática, y al final no sabes, no te acercas a la gente, no sabes realmente cómo viven los palestinos en este caso. Entonces es muy sorpresivo, ¿no? Que de repente pues la gente pueda escuchar a los músicos, pueda poner rostros de la barbarie, ¿no? Como a mí me gusta decir, de repente veas y te puedas identificar con ellos, porque son muy parecidos a todos nosotros también, ¿no? En la manera en la que, en las dificultades que tienen para hacer música, cómo se expresan, cómo utilizan distinta poesía también, muy muy popular en Palestina, como es la poesía de Mahmoud Darwish o en todo el mundo árabe, y cómo pues han llegado a hacer esa música no por generación espontánea, sino porque han ido escuchando mucha música también desde pequeños, en todos los casos, porque han ido escuchando mucha música árabe, que luego además está influenciada porque todos, incluso los grupos de rap también, aunque les haya influenciado después Tupac Shakur o Public Enemy, pues resulta que todos tienen también ese toque árabe y les gusta meter de repente una flauta o una darbuka o unas melodías incluso pues que tengan una referencia pues a toda esa música árabe que ellos han escuchado desde pequeños, ¿no? Es verdad que en Palestina hay mucho menos rock que hip hop, pero también lo hay, por eso pues están los halás, y ellos nos cuentan pues cómo ellos precisamente pues escuchaban de pequeños pues a Pink Floyd o Beatles, y después ya pues por supuesto mucho más música metalera, ¿no? Pero sí que han agarrado mucho más fácil y mucho más rápido, sobre todo la nueva generación, la de jóvenes, pues la música, el hip hop, que lo sería el aspecto rockero, ¿no? Aunque luego entre todos ellos pues se comunican, y es una de las cosas yo creo que más fascinantes y que más me gusta subrayar de lo que sería la música en Palestina, ¿no? La música en muchos otros países está más compartimentada. Entonces por un lado están los folkies, o está la gente que le gusta el hip hop, la gente que le gusta el rock o el metal, o el R&B. Entonces bueno, todo está como cada uno defiende su parcela, ¿no? Como si fuera una especie de defensa también de su propia personalidad, y aquí precisamente lo que constituye una defensa de personalidad es precisamente identificarse en todos los diferentes estilos que cada uno está haciendo y juntarse, ¿no? Creo que es una de las consecuencias también de la ocupación, el no poder juntarse entre ellos, no poder encontrarse en diferentes festivales o conciertos, y están deseando encontrarse unos con otros, y es lo que nosotros intentamos también hacer a través de esta película. Uh-huh. Comentabas al principio, pues en los inicios de tu andadura musical, cómo pues también la música fue un instrumento político, aquellos tiempos de del rock radical, ¿no? Y de pues la utilización de la música como herramienta de agitación. No sé si pues quizás en Palestina se pueda dar un movimiento similar, o pueda tener pueda aportar la música a la lucha de alguna manera. Bueno, no es una cuestión solamente de los años 80 en País Vasco, yo creo que todavía ahora mismo en este comienzo del siglo también es algo muy parecido, ¿no? Aunque se haya transformado y esté adaptado precisamente a lo que es el nuevo contexto sociocultural, pero también ahora mismo en Euskadi pues la mayor parte de las bandas pues tienen ese tipo de perfil, ¿no? En Palestina lo que ocurre es que hay una situación, para empezar, hay una situación muy distinta en todo lo que es Palestina, porque la comunidad palestina que vive en Israel, que es un 20%, o sea, aquellos que quedaron o que no fueron exterminados o expulsados en el año 48, pues sigue siendo una comunidad muy fuerte dentro de Israel, aunque estén marginados, ¿no? Aunque podríamos estar hablando de los guetos de los afroamericanos en los años 60. Pero siguen viviendo también en Israel, y es una parte de Palestina. Y luego está la gente de Cisjordania, que no tiene nada que ver con lo que pasa en Gaza. Quiere decir que son tres zonas muy diferenciadas y conforman una sola Palestina. Y sí que los músicos son los únicos, yo creo, que son capaces de visualizar ese país que se llama Palestina y que ahora mismo no existe, que ni siquiera está reconocido en una página de internet como MySpace, en la que no puedes poner Palestina. Y entonces, pues, los músicos sí que se visualizan hacen visualizar ese país, ¿no? Que aunque no esté reconocido a nivel oficial, sí que sabemos que existe. Y si existe a través de su música y a través de estos músicos que hacen posible que visualicemos todo el territorio de Palestina. Uh-huh. Fermín, la película Checkpoint Rock la habéis estado estrenando en varios en Donosti, aquí en Euskal Herria, en varios pueblos en el Estado Español, y en el verano también en Palestina. Nos hablabas antes del concierto de Ramallah, de la acogida y sobre todo del caluroso recibimiento del público palestino, ¿no? Sí, hombre, la cuestión es que Ramallah es una ciudad muy especial en Palestina. Es una ciudad muy especial para mí, como os he contado antes, es donde está situado precisamente pues el centro administrativo, donde estuvo viviendo precisamente Arafat, donde estuvo sitiado hasta su muerte, y es donde sigue estando precisamente el Palacio Presidencial actual, ¿no? Es una ciudad donde estuvo viviendo Mahmoud Darwish, que es una especie de guía poético en toda esta película, una persona que se iba a juntar, que iba a estar con nosotros, pero lamentablemente pues justo que nos dio la cita ya precisamente para estar con él, daba su influencia en toda la música palestina, pero justo se fue a operar una operación de corazón abierto en Boston, en Estados Unidos, y bueno, con un resultado fatal y murió. Pero de alguna manera pues todos los músicos le hacen también un homenaje, ¿no? Muchos de ellos cantan canciones que tienen musicadas con sus poemas. Y Mahmoud Darwish estuvo viviendo también en Palestina en el año 2002, precisamente cuando Arafat estuvo sitiado. Él también estuvo sitiado, recibió precisamente una visita de premios Nobel de literatura, entre los cuales estaba José Saramago. Y después de esa visita, el ejército israelí destruyó toda la documentación que estaba en el centro cultural que él dirigía, como venganza precisamente pues a esa visita, ¿no? Y Mahmoud Darwish está enterrado también allí en Ramallah. La película empieza con Ramallah, empieza con su entierro, y acaba de alguna manera también con Ramallah, precisamente con el homenaje que se le hace a los 40 días del levantamiento de luto que se hace en los países árabes. Ramallah, entonces, pues es algo muy especial. Esta presentación fue muy especial porque vinieron todos los músicos de todos lados, llegaron a Ramallah para estar presente en este pase, y la verdad es que bueno, no sé, es muy difícil explicar, ¿no? Aparte de lo que te he contado antes, luego encima hicimos un concierto en el que todo el mundo participó, y de alguna manera ese día pues la gente en Ramallah sintió que Palestina pues estaba más cerca, yo creo, de ser libre, ¿no? Y eso es lo que consiguió la música, y lo consiguió esa velada, consiguió el cine también, es un poco esa aportación que hemos hecho, ¿no? Y luego después también estuvimos en distintas ciudades también, nos hicimos un circuito de distintas ciudades y la verdad es que Iñigo Arambarri, uno de los escritores vascos que tenemos, y que ha hecho la traducción al euskera también, de los subtítulos, pues me mandó un mensaje, ¿no? Me dijo que una de las cosas que más podía apreciar el ser humano era el ser querido allá donde va, ¿no? Y es en esos momentos en los que tú te sientes querido en un país, pues pues prácticamente pues no puedes desear absolutamente nada. Yo te debo decir, Fermín, que uno de los primeros comentarios que recibí de la presentación en Ramala fue precisamente de un amigo de Ramala, de Sadi, que había estado en el concierto y pues me escribía emocionado, así que... Sí, fue algo colectivo, ¿no? Sabes que cuando esto se contagia, ¿no? Y cuando algo, pues eso, ¿no? Pues de repente hay una emoción tan fuerte, la verdad es que se contagia y yo creo además que provoca una fuerza liberadora, ¿no? Que no se extingue al día siguiente, sino que continúa y da fuerzas precisamente para continuar en el trabajo que esté haciendo cada uno. Y nos hablabas antes, Fermín, del Alcazaba International Festival, y estos días pues también se está allí proyectando, ¿no? En diferentes sitios, lo vemos en vuestra página web, que ayer mismo se proyectó en Ramala, en el Social Youth Center, se proyectará en Jenin dentro de dos días, en el Freedom Theatre, nombres también simbólicos los que tienen estos sitios, y luego pues casi hacéis como una gira, no sé si iréis a todos los sitios donde se va a presentar, pero vemos aquí México DF, Glasgow, y luego pues volvéis hacia Euskal Herria, pero tenéis intención, aparte de que se estrena este viernes en todos los cines de Euskal Herria, bueno, en todos, en algunos en los cines de Euskal Herria, no sé si vais a andar rulando con este checkpoint andarín por todo el mundo. Bueno, la verdad es que yo sí me estoy moviendo a bastantes sitios, y una de las intenciones, uno de los objetivos más grandes que teníamos, ¿no? Que era una cosa personal además mía y de la persona que me está ayudando en la dirección, que es Fida Hamot, que es una palestina de Haifa que vive en Barcelona. Y entonces desde el primer momento en el que ella se embarcó me dijo, no, Fermín, vamos a hacer este trabajo, pero es este trabajo, esa película es suya, y lo que tenemos que hacer es llevarla allá. O sea, que uno de nuestros objetivos tiene que ser que se proyecte aquí, porque mucha gente viene, hace cosas y luego desaparece, luego no vuelve a aparecer. Casi se puede hablar de un género de documental que es el documental sobre Palestina, imagínate. Y sin embargo, pues tiene muy poca repercusión luego allí. Y entonces nuestro objetivo primero, aparte de hacer la película, era que se pudiera proyectar, ¿no? Por eso cuando fuimos este verano, antes de que se proyectara aquí incluso, ¿no? Aunque la primera presentación se hizo en Donosti, pudimos invitar a varios músicos palestinos para que estuvieran presentes, a varios de los protagonistas de la película, quisimos estar allí y que se estrenara allá, y entonces estuve yo también presentando la película, estando con todos los músicos, vino gente pues también del mundo oficial, ¿no? Que duda cabe pues del Departamento de Cultura, la gente que se encarga de los teatros, o sea, fue una experiencia muy importante, pero también queríamos ir más allá, no solamente que estuviéramos proyectándola en Ramala, en Alcazaba, que la gente que estaba allá pues ya lo conoce, que está justo en el centro, al lado de Almanara, sino que llegara también a los sitios donde prácticamente pues iba a ser muy difícil que se pudiera ver esta película, que eran los campos de refugiados. Entonces con la gente de Alcazaba organizamos prácticamente pues ese festival internacional en la que hay varias películas que solamente se proyectaran en el cine de Alcazaba de Ramala, pero sin embargo nuestra película sí que va a viajar concretamente pues al Freedom Theater, como has dicho tú, que es muy importante porque lo han destruido, cada vez que han entrado en Jenin lo han destruido, pero lo vuelven a construir y vuelven a ponerlo en pie, entonces se va a proyectar ahí, pero también se ha proyectado en el campo de refugiados en dos de los campos de refugiados de Belén, uno de ellos precisamente además uno de los que sale retratado en nuestra película, sale retratado también el Centro Cultural Ibda, que está en este campo de Belén, pero también en Balata, en el campo de Nablus, también en los cines de Nablus, y luego también un campo de refugiados que hay en la entrada de Ramala. Y la verdad es que no puedo estar, porque ya estuve ahí entonces, pero no puedo estar en estos sitios, pero sí que van a ir todos los músicos, porque están prácticamente distribuidos como brigadas para que vaya cada uno de ellos a estos pases, pues Habib Alde, que es el que profesor de la Universidad de Nablus, profesor de UT, pues él estará en el pase del campo de refugiados de Balata, la gente de Belén en Belén, la gente de Jerusalén pues se va a mover también a Ramala, la gente de Sabrín, y van a estar todos presentes para que también puedan participar luego en un coloquio posterior. Y luego pues por ejemplo el tema de México, sí que viajo a México, o sea, voy yo concretamente mañana marcho a Barcelona porque va a haber una rueda de prensa alrededor de la película, porque se estrena el 16, que por cierto en Vitoria se va a poder ver en los Florida. O sea que bueno, ahí espero que deis caña para que la gente se anime a ir al cine y también se estrena pues en Bilbao en los multicines, en Donostia en el principal, en Iruña en los Golem, pero también se estrena en Barcelona en el Cine Alessandra, en Girona y en Madrid. Creo además que en la sala Jimmy Jazz también van a estar los DAM en la primera semana de noviembre en un festival que organiza Escapena y no sé si creo que también proyectarán la película. Bueno, la película sí, estamos organizando también, estamos coordinando, pues estoy ahí al tanto de todo lo que está pasando, lo que está organizando Escapena. Entonces la película se va a pasar el día 6 en Plateruena, en Durango. El día y los DAM están, sí, el 6 o el 7 en Jimmy Jazz también tienen varias fechas, pero solamente se proyecta la película en Plateruena el día 6. La película, porque la película esperemos que todavía que aguante hasta el día 7, que sería bueno, algo increíble también, ¿no? Porque imagínate, solamente estrenar en cines es una especie de proeza, ¿no? Encima, estrenar en cines siendo un documental musical con subtítulos en castellano, porque toda la película está grabada en árabe, pues la verdad es que algo ya increíble, ¿no? Y esperemos que la gente se anime al cine, que la mantenga ahí, que se mantenga ese pulso. Pero pues, la película en esta semana de Escapena se proyecta ahí el día 6. En mi página tenemos las fechas solamente de lo que es octubre, luego en noviembre aparecerán también ya todas las fechas de noviembre, pero en octubre sí, también va a estar en Beasain, está también en Basauri, va a estar en Donosti, en la UPV, concretamente en un pase al mediodía. Y luego aparte, pues sí, esto de México, que yo marcho este sábado, porque además también se hacen tres pases en México, también se hace en tres cines, también se hace un pase en el Foro Alicia, que es muy conocido porque es el foro donde prácticamente pues la comunidad, todos los zapatistas organizan sus eventos, entonces ahí también se va a hacer un pase, incluso con un sound system posterior en la que toda la gente de allá pues va a participar. Y también doy una charla sobre los documentales musicales en el cruce de caminos. O sea que bueno, un lío total el que tengo en México, y me pierdo lo de Glasgow, aunque sé que toda la gente de Escocia pues ya se está organizando para pasar por ahí. Muy bien, Fermín, pues nada, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Podíamos estar aquí muy a gusto de charla, pero ya sabes que la radio pues tiene sus limitaciones. Sí, sí, pero además estar en directo, pues encima más, pero yo quería estar en directo ahí con Alavi, claro que sí. Y nada, que muchas gracias, gracias por este trabajo, que como decías al principio, pues a la gente que también de alguna manera nos ha impactado, nos ha tocado el corazón Palestina, pues vemos que son muy importantes trabajos de este tipo. Y nada, pues suerte en esta andadura. Recordar que se estrena en los cines este viernes, en Gasteiz, en los cines Florida, en Bilbo, en los multicines, en Donostia, en el principal, y en Iruña, en los Golem. Y para cualquier información, muguruzafm.com o en el MySpace también de Checkpoint, myspace.com, Checkpoint, y bueno, me imagino que Checkpoint Rock. Checkpoint Rock. Bueno, Fermín, va. Vale. Es que ricasco, te aurren arte. Es que ricasco, sube ahí. Adiós. Adiós. Bueno, ba, hause izan zen lehengo iragan astean Ferminekin ingenun elkarrizketa. Eta, bueno, hau da adibide bat, Palestinaren inguruko lan bat, pelikula bat, baina, bueno, gelditzen zaizkigun minutu apurretan, ba, komentatuko dizkizuegu beste dokumental batzuk, beste pelikula interesgarri batzuk, Palestinari buruz, Palestinan eginda, beste batzuk, eta benetan ba merezi dutenak, ez? Eta horren inguruan aritzen garen bitartean, ba entzungo dugu kanta bat, bueno, lehen aipatu du Ferminek elkarrizketan, hoxe, ba, ia rock and rollik ote zegoen Palestinan eta ta Jalas taldea aipatu du. Eta bueno, benetan talde betzia izan ere izango da apurretako bat, ba Palestinan rock and roll egiten duena, ez? Eta ba hause da Jalasen soinua. Ba, ez dabil. Bueno, ba ez dabil gure hause da rock and roll ez dabil. Rock and roll ez dabil Palestinan eta hause da arriskua, ba hause zuzenean irratzaio egitearena. Beraz, bueno, ba, komentatu dizkizugu, Sergio, ba, hor, maigainan dituzun filmak. Bai, ba, hoien artean, ba, Euskal Herrian ere, bueno, Palestinan grabatuta, baina Euskal Herriko, ba, lagun batzuk egindako dokumental interesgarri bat Palestina ezien zirrikitutik. Hori da Ibai Castrok 2006an egindako dokumental, berak esaten duen bezala dokumental didaktiko bat, batez ere ba okupazio israeldarrak ba sortarazten dituen arazoen inguruan. Ba, autoreak berak esaten digun bezala, okupazio israeldarrak 11 esi ezartzen dizkio herri palestinarrari. Esi horiek aldi berean sarraskia eskutatzen saiatzen dira. Bideo didaktiko honen bitartez, Komite Internazionalistek antolaturiko elkartasun brigadak zirrikitu bat ireki nahi du esi horietan. Ta bueno, hoietaz aparte ba beste dokumental asko Jotferminek aipatu zuen bezala ere, ba dokumental asko daude ba genero honen barruan eta hoien artean beste ba izen garrantzitsu bat aurkitu aldigu Alberto Arce dena eta bueno, bere azkenengo lana aipatzeko aukera izan genuen duela ilabete batzuk, estrenatu zelako Erased Whip of the Map, edo horrelako zerbait esaten duen azkenean mapatik ezabatuta. Eta, bueno, Alberto Arcek 2009an aurten hain zuzen ere, ba, Gazarako bidaio horretan, ba, itxasuntzi batean egindako bidaio horretan, Gazako kostaldetara iritsi ziren, eta bertan, ba, Errealgo Armadak burutzen aritzen zera sarraskia grabatzeko eta bertako testigantzak jasotzeko aukera izan zuen. Beste dokumental interesgarri bat izan daitekena Alberto Arcek ere egindako Internacionales en Palestina, ba batez ere ba internazionalen lana edo lan horren berri ematen duen zera beste dokumental bat. Berak, Alberto Arcek eta Maria Morenok egindako dokumentala eta 2005an grabatutakoa. Eta ba artista honen beste lan bat Nablus, La ciudad fantasma dana 2004an ba egindako dokumental labur hau, ordu erdi besterik ez du irauten, baina bueno, batez ere ba ilabete batean bertan jasotako eta bizitako esperientziak ba plazaratzen dituen dokumentala. Hoiekin batera beste izen asko daude, haien artean adibidez Los hijos de Arna 2003an grabatutako dokumentala, Juliano Mercamis eta Danielek egindako dokumentala. Eta bueno, sinopsiak aipatzen digun bezala gaztelaniaz, Los hijos de Arna muestra una historia de un grupo de teatro que fue fundado por Ana Mercamis. Ama procede de una familia judía y se casó con un palestino, Saliba Camis, en los años 50. En los territorios ocupados del oeste abrió centros de educación especial para aquellos niños cuya vida regular había sido interrumpida por la ocupación israelí. Eta bestetik, bueno, aipatzeko daukagun azkenengo dokumentala, eta bueno, famatua ere badena, 4 horas en Satila. Dokumental hau eleberri edo idatzi baten oinarrian dago eginda eta bueno, ba izen bera duen Jean Genet idazle frantziarraren ba liburuan oinarrituta dago eta bueno, batez ere hitz egiten diguna edo kontatzen diguna da Sabra eta Satilan 1982an gertatutako sarraskia. Bertan bueno, armada falangista libanoarrak ba burutu zuten sarraskia garaio horretan, armadaren burua zen Saronen baimenarekin eta asko esaten dute Saronen aginpean burututako sarraski bat izan zela. Eta bueno, hoiek izan daitezke Palestinaren inguruan sortutako dokumental interesgarri asko, baina dokumentaletaz aparte ere badaude filme komertzial batzuk. Bueno, bestelako bai, Sergiok aipatu duen bezala, bestelako firme komertzial batzuk eta badira, asko eta asko Palestinaren inguruan, nik bi aipatuko dizkizuet, batetik Paradise Now filma, Paradis Now da Nablusen gertatzen den historio bat, eta bueno, bertakoi nablustarrei galdetuta pelikula honen inguruan, eta ba, ez dute oso begi honez ikusten, izan ere ba, bueno, filma komerziala da, historiak ez dauka sinesgarritasun handirik, baina bueno, behintzat zerbait azpimarratzearen ba, esan beharra dago ba, bueno, giroa eta oso ondo irudikatzen duela Nabluseko giroa. Zuzendaria da Hani Abu Azad, eta Palestina, Holanda, Frantzia eta Alemaniaren arteko koprodukzio elkarlana da. Talase dio sinopsiak, Paradis Now alude al término del paraíso inmediato que les espera a los suicidas palestinos tras cometer un atentado y volar por los aires, llevándose por delante cuanta más gente israelita mejor. Es el, pues bueno, la sinopsis oficial de la película, ¿eh? Wow. La película nos cuenta los avatares de dos palestinos de la ciudad de Nablus, Saif y Halev, los cuales quieren dar su vida por la causa y un buen día, tras mucho esperar, finalmente les llega su hora. Así que durante esas 24 horas en las que transcurre la película vemos cómo Metralleta en Ristre graban un vídeo en el que se despiden de sus familiares y postulan de este modo de morir, que morir es la única manera de luchar y abrir los ojos al invasor. Bueno, esan bezala historiak ez dauka sinesgarritasun handirik, baina bueno, giroa irudikatzen duen Nabluseko giroa eta ba bueno, ondo dago. Da beste filma bat, ba bueno, Oscar sarietarako nominatuta izan zena eta entzute handia izan zuena izan zen Vals with Basir. Vals con Basir. Una noche en un bar, un viejo amigo le dice al director, Ari, que tiene una pesadilla recurrente en la que le persiguen 26 perros cada noche, el mismo número de animales. Los dos hombres llegan a la conclusión de que tiene que ver con la misión de realizar para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a principios de los años 80. Ari se sorprende al darse cuenta de que no recuerda nada de ese periodo de su vida. Intrigado, decide ver y hablar con viejos amigos y antiguos compañeros dispersados por el mundo entero. Necesita saber la verdad acerca de ese periodo de sí mismo. Bueno, historia honek kontatzen du ba irralgo soldadu gixajoek pairatutako traumak eta egin zituzten barrabazkeriak egindakoan, ba Libanon eta pairatu zituzten traumak eta horrek eragin zien amnesia, eta filmaren zuzendaria bera bertan izan zen Sabra eta Satilako sarrazkietan. Eta antza denez, ba, sarrazki horien ondorioz amnesia jota izan zen, eta nolabait pelikula honek kontatzen duen historia da bere bidaia pertsonala oroimena berreskuratzeko, eh? Eta bitzia da marrazki bizidunetako pelikula delako, eta bueno, teknik aldetik ez tanbarra dago pelikula ona dela, baina bueno, politika aldetik ba, oso kritikagarria, ez? Izan ere nolabait saiatzen dena da zuritzen ba irraldarren erantzunkizuna zarrazki hoietan, eta nolabait ba hoize soldatu gixajoek ba aginduak baino besterik betetzen zituzten soldatu gixajoek ba pairatutako traumak, eta ez ba bueno, teknika aldetik ona bada ere, ba bueno, politika aldetik nahiko kritikagarria, ez? Bai, eta Munich Spielbergen filmaren ba ildotik, ezta. Nolabait nola hoi irraldar hoi soldatu gizajo batzuk egin behar izaten dutena ba hori, errealitateak bultzatuta, baina bueno, azkenean horren bestetan ba telebistan ikusten dugula. Bueno, asko eta asko izango litzateke komentatzeko, baina ja bukatutzat eman bar dugu gaurko saioa. Datorren astean ba, kontu gehiago, kantu gehiago. Eta hoxe, zita bat daukazuela gaur 8, datorren astelenean 8:00-9:00 Alabiko Wintifada. Aio. Agur.